Gabriel Delanne. El alma es inmortal. Segunda parte, la experiencia. Capítulo 3, fotografía y moldes de formas de espíritus desencarnados. 1, la fotografía de los espíritus. 2, huellas y moldes de forma materializadas. 3, historia de Catequín. 4, primeras fotografías de Catequín. 5, los experimentos de Croques. 6. La última sesión. 7. El caso de señora Livermore. 8. Resumen. 9. Conclusión. 10. Las consecuencias. 1. La fotografía de los espíritus. Hemos visto que uno de los fenómenos que demuestran auténticamente la existencia del alma durante la vida, es la fotografía del doble durante su salida temporal del cuerpo. La gran ley de continuidad que rige los fenómenos naturales debía llevar a los seres a decir que, puesto que el alma humana, durante su desprendimiento, es capaz de impresionar una placa fotográfica, debe poseer aún ese poder después de la muerte. Es, efectivamente, lo que se ha llegado a comprobar cuando esas trascendentales manifestaciones se han podido realizar en las condiciones necesarias. Aquí desaparecen todas las objeciones. La prueba fotográfica tiene un valor documental de una importancia extrema, porque demuestra que la famosa teoría de la alucinación es notoriamente inaplicable a estos hechos. La placa sensible es un testigo científico que certifica que el alma sobrevive a la disgregación del cuerpo, que conserva su forma física en el espacio y que la muerte no determina su destrucción. ¿A qué se reducen todas las declaraciones ampulosas acerca de lo sobrenatural y lo maravilloso ante semejante resultado? Hay que confesar que los espíritus han puesto una singular obstinación en contrarrestar a sus negadores. No contentos con dejarse ver a sus parientes o amigos, han aparecido en fotografías y ha sido forzoso reconocer que esta vez el fenómeno era verdaderamente objetivo, puesto que la placa colodiana conserva una huella indeleble. Resumamos sumariamente, según Russell Wallace, el eminente naturalista, los bien comprobados hechos. Con frecuencia es objeto de burla lo que se llama fotografías espíritas, porque algunas de ellas pueden imitarse fácilmente. Pero un poco de reflexión mostrará que esta misma facilidad permite ponerse en guardia contra la impostura, pues todos los medios de imitación son bien conocidos. En todo caso, se admitirá que un fotógrafo experimentado que suministre las placas y vigile las operaciones, o las haga él mismo, no puede ser engañado hasta ese punto. Por otra parte, un medio muy sencillo de comprobar si la figura que aparece es la de un espíritu desencarnado, es ver si es reconocida por la persona que se puso ante el objetivo o por los miembros de su familia. Si le reconocen, el fenómeno es real. Es el caso de Wallace, que lo relata como sigue. El 14 de marzo de 1874, fue a casa de M. Hudson, habiendo sido invitado por primera y única vez acompañado por señora Guppy, como médium esperaba que si conseguía alguna fotografía espírita, sería la de mi hermano mayor, en cuyo nombre había recibido mensajes por mediación de señora Guppy. Antes de ir a casa de Hudson, hicimos una sesión con la médium, en la que obtuve una comunicación por medio de golpes dándome a conocer que mi madre aparecería, si podía, en la placa. Me coloqué ante el objetivo tres veces, escogiendo siempre mi propia posición. En el negativo, cada vez que yo aparecía, junto a la mía se hallaba una segunda figura. La primera representaba una persona con una espada corta. La segunda, una persona de pie, aparentemente estaba a mi lado, un poco atrás, mirando hacia abajo, hacia mí, con un ramo de flores. En la tercera sesión, después de haberme colocado y después de que la placa preparada se pusiera en la cámara oscura, pedí que la aparición viniese después de mí. Esta tercera placa muestra una figura de mujer que está de pie a mi lado, justo delante de mí, de tal modo que el ropaje que lleva cubre la parte inferior de mi cuerpo. He visto todas las placas reveladas, y en cada uno de los casos la figura se muestra en el momento en que el líquido de revelado era extendido, mientras que mi retrato no es visible hasta, tal vez, 20 segundos más tarde. Yo no reconocí ninguna de aquellas figuras en los negativos, pero en el momento en que obtuve las pruebas, al primer golpe de vista me mostró que la tercera placa contenía un retrato innegable de mi madre, con un gran parecido en cuanto a los rasgos y la expresión. no era un parecido como el que existía en un retrato hecho durante su vida, era un poco idealizado. No obstante, para mí, un parecido que no podía engañarme. La segunda fotografía es mucho menos clara. Los ojos miran hacia abajo. El rostro tiene una expresión diferente del de la tercera, de tal manera que di por supuesto que era la de una persona diferente. Habiendo enviado los dos retratos de mujer a mi hermano, opinó que el segundo se parecía mucho más a mi madre que el tercero, y que mientras aquel presentaba un buen parecido, aunque no muy claro, el tercero tenía alguna semejanza con ella en la expresión, pero algo inexacto en la boca y en la barbilla. Se comprobó que esto era debido, en parte, a que el fotógrafo había completado los cabellos blancos. En efecto, cuando se lavó la fotografía se vio que estaba cubierta de manchas blanquecinas, pero tenía un mejor parecido con mi madre. No había comprobado aún el parecido del segundo retrato, cuando habiéndolo examinado algunas semanas más tarde, con un cristal de aumento, distinguí enseguida un rasgo notablemente especial del rostro de mi madre, a saber, el labio y la mandíbula inferior, extraordinariamente salientes. Los dos espectros llevan un ramo de flores exactamente iguales. Es digno de observar que mientras que yo estaba delante del objetivo para el segundo grupo, el médium fotógrafo me dijo: «Veo a alguien que trae flores». Este retrato fue reconocido también por el hermano de R. Wallace, que no es espiritista. Si un médium declara que ve a un espíritu, aun cuando los otros asistentes no vean nada, y dice que aquel espíritu está en tal sitio, que tiene unos vestidos, un rostro, de todo lo cual el vidente hace su descripción, y enseguida la placa fotográfica confirma punto por punto dicha descripción, no se podrá negar que el espíritu existe, positivamente, en el lugar indicado. He aquí varios ejemplos de estas notables manifestaciones. El autor de estos experimentos es M. Beattie, de Clifton, del cual el editor del British Journal of Photography, diario británico de fotografía, habla en estos términos. Quien conoce a M. Beattie, le considera como un fotógrafo atento y hábil, uno de esos hombres de mundo que difícilmente podrían ser engañados, por lo menos en todo lo que concierne y respecta a la fotografía, e incapaz de engañar a nadie. M. Beattie ha sido ayudado en sus investigaciones por el Dr. Thompson, doctor en medicina en Edimburgo, durante 25 años, el cual ha hecho estudios como aficionado a la fotografía durante mucho tiempo. Estos observadores han experimentado en el taller de un amigo no espiritualista, pero que llegó a ser médium en el curso de los experimentos, y emplearon los servicios como médium de un comerciante con el cual estaban estrechamente relacionados. El conjunto del trabajo fotográfico fue hecho por M. Beattie, y el Dr. Thompson. Las otras dos personas, permanecían sentadas ante una mesita. Las pruebas fueron tomadas por series de tres, algunos segundos una de otra. Se tomaron varias series en cada sesión. Hay dos pruebas tomadas, como todas las precedentes, en 1872, en las que el médium describió todas las fases durante la experimentación de la placa. La primera aparición, dice, era una espesa neblina blanca. La prueba salió llena de sombras blancas, sin rastro de ninguno de los modelos. La otra fotografía había sido descrita anticipadamente como debiendo ser una huella nebulosa con una persona en el centro. Solo se ve en la prueba una superficie casi uniformemente nebulosa. Durante los experimentos hechos en 1873, el médium, en cada caso, describió minuciosa y correctamente las manifestaciones que aparecerían seguidamente en la placa. En una de ellas hay una estrella luminosa que resplandece, de gran dimensión, llevando en el centro un rostro humano bastante visible. Es una de las tres en la cual se ha manifestado una imagen, y todo ha sido cuidadosamente anunciado por el médium. En otra serie de tres, el médium describió primeramente lo que sigue. Una luz detrás de él procedente del suelo. Después describió una luz que subía sobre el brazo de otra persona, proveniente, o que parecía provenir, de la pierna. En cuanto a la tercera, existía la misma luz, pero con una columna que subía sobre la mesa. Esta estaba caliente, como también sus manos. De pronto exclamó: «¡Qué luz tan brillante en lo alto, allí! ¡No podéis verla!». E hizo un gesto indicador con la mano. Todas sus palabras describían muy fielmente lo que había en las tres pruebas, y en la última se distingue la mano del médium mostrando una mancha blanca que aparece sobre su cabeza. Mencionemos también una fotografía aislada muy interesante. Durante el tiempo de permanecer ante el objetivo, uno de los médiums dijo que veía en último término una figura negra. El otro médium distinguía una figura brillante al lado de la negra. En la fotografía aparecían dos figuras. La brillante, muy débilmente. La negra, con mucha claridad. Esta última es gigantesca, con un rostro macizo, de facciones groseras, y una larga cabellera. Estos experimentos han sido hechos con mucho trabajo y perseverancia. En ocasiones, 20 pruebas consecutivas no ofrecían nada normal. Tomándose más de 100 fotografías, más de la mitad han sido un completo fracaso. Pero los éxitos obtenidos bien valen la pena el trabajo que uno se ha tomado. Demuestran con certidumbre. Primero, la existencia objetiva de los espíritus. Segundo, la facultad en ciertos seres, llamados médiums, de ver esas formas invisibles para los demás. Siendo de la mayor importancia la prueba fotográfica en relación a la vida medianímica, citaremos el hecho siguiente, tomado de la obra de Aksakov, Animisme et Spiritisme, Animismo y Espiritismo. He aquí una carta de M. Bronson Murray, publicada en el Banner of Light, del 25 de enero de 1873. Señor director. En los últimos días del pasado mes de septiembre, señora W. H. Mumler, de vuestra ciudad, Boston, 170, West Springfield Street, encontrándose en estado de trance, en el curso del cual daba consejos médicos a uno de sus enfermos, se interrumpió para decirme que cuando M. Mumler hiciera mi fotografía, sobre la placa aparecería junto a mi retrato la imagen de una mujer teniendo en una mano un ancla hecha de flores. Aquella mujer deseaba ardientemente advertir su supervivencia a su marido, y en vano había buscado hasta entonces una ocasión de acercarse a él. Ahora creía conseguirlo por mi mediación. Señora Mumler, añadió que podía distinguir las letras R. Bonner. En vano le pregunté qué significaba la letra R en el momento en que me disponía a ponerme delante del objetivo, caí en trance, lo que nunca me había ocurrido. Mumler no logró, no obstante sus esfuerzos, ponerme en la posición deseada. Le fue imposible hacerme permanecer derecho y que apoyara la cabeza en el soporte. Mi retrato, por consiguiente, fue tomado en la posición que la prueba indica, y al lado apareció la figura de mujer con el áncora y las letras formadas por botones de flores, exactamente como me había sido predicho. Desgraciadamente yo no conocía a nadie que se llamase Bonner, ni a nadie que pudiese reconocer la identidad de la figura de la fotografía. De regreso a mi ciudad, referí a varias personas lo que había ocurrido. Una de ellas me dijo haber encontrado recientemente a un tal Bonner, de Georgia, y que deseaba enseñarle la fotografía. 15 días más tarde me suplicó que pasase por su casa. Algunos momentos después de que llegué entró un visitante. Era el señor Roberto Bonner. Me dijo que la fotografía era la de su mujer, que la había visto en casa de señora Mumler, y encontraba el parecido perfecto. Nadie aquí, por otra parte, pone en duda el parecido que esta fotografía presenta con un retrato de señora Bonner, hecho 2 años antes de su muerte. M. Bonner obtuvo, además, la fotografía de su mujer fallecida, en una actitud previamente designada, por un médium de New York que no la conocía, como tampoco la conocía el fotógrafo que residía en Boston, M. Mumler. El periódico Le Medium, de 1872, señala también la fotografía de un espíritu obtenida al mismo tiempo que la médium lo anunciaba. En el momento en que la placa iba a ser descubierta, señora Conant, la médium se volvió hacia la derecha exclamando: «¡Oh, aquí está mi pequeño Washti!». Una jovencita india que se manifestaba con frecuencia por su mediación, y le alargó su mano derecha, como para estrechársela. Se ve en la fotografía la figura perfectamente reconocible de la joven india con los dedos de la mano derecha en la mano de señora Conant. Aquí tenemos, pues, la fotografía de una figura astral, señalada y reconocida por el sujeto sensitivo en el momento de su aparición. Es otra confirmación de los experimentos de M. Beattie. Podríamos multiplicar el número de citas semejantes, pero lo reducido de nuestros límites nos obliga a remitir el lector a las obras citadas del eminente naturalista y del sabio ruso. Hemos reproducido en un trabajo precedente la fotografía de un espíritu obtenida en plena oscuridad por M. Aksakov, asistido por el médium Eglinton. También veremos pronto al gran físico inglés, William Crookes, tomar una serie de fotografías de una forma materializada. Examinemos otro aspecto del fenómeno. 2. Huellas y moldes de formas materializadas. Los casos de apariciones de dobles de personas vivas o de espíritus manifestándose después de su muerte terrestre, referidos y comprobados por la Société de Recherches Psychiques, Sociedad de Investigaciones Psíquicas, son manifestaciones aisladas, reales, pero relativamente bastante raras, produciéndose en circunstancias tan excepcionales que es difícil hacer de ellas otro análisis que no sea el resultante del relato verídico del acontecimiento. Los espíritas, que están familiarizados desde largo tiempo con estos fenómenos, han hecho un estudio minucioso de todos los géneros posibles de comunicación de los espíritus con nosotros. Entre los más notables se pueden citar las diversas huellas dejadas por los seres del espacio, durante las sesiones en que se les evocan sustancias blandas o fáciles de desmenuzar. Resumamos brevemente esos experimentos tan probatorios, sobre los cuales volveremos a insistir en el próximo capítulo. Los escépticos pretenden que no se puede estar seguro de no haber estado alucinado al comprobar la presencia de una aparición, a menos que la forma deje una huella de paso que subsista después de la desaparición de la imagen. Los hechos siguientes responden a ese desideratum. Zöllner, el eminente astrónomo alemán, obtuvo sobre hojas de papel ennegrecidas y colocadas entre pizarras puestas sobre sus rodillas, dos impresiones. Una de un pie derecho, la otra de un pie izquierdo, sin que el médium hubiese tocado las pizarras. En otra circunstancia, el papel ennegrecido fue colocado sobre una plancheta, la mano que se imprimió en ella tenía 4 centímetros menos que la de Slade. En un jarro lleno de harina, fue encontrada la impresión de una mano, con todas las sinuosidades de la epidermis claramente visibles. Hemos hecho observar que siempre las apariciones se parecen rasgo por rasgo a las personas de las que se desdoblan. Haremos observar que los espíritus que se materializan, tienen momentáneamente todas las apariencias de un cuerpo físico, idéntico a un cuerpo material real, pues las impresiones que dejan, ofrecen una similitud perfecta con las que producirían las mismas partes de un cuerpo vivo. El profesor Chia, de Nápoles, con ayuda de Eusapia Palladino, tuvo la idea de proveerse del barro de los escultores, y el espíritu grabó su rostro sobre aquella materia plástica. Echando yeso en el molde así obtenido, estuvo en posesión de una hermosa cabeza de hombre, de expresión melancólica. En América se comprobaron resultados del mismo orden, y hasta se encontró un medio de obtener reproducciones fieles de apariciones. Al fundir parafina en agua caliente, ésta sube a la superficie. Entonces, se ruega repetidamente a la aparición que introduzca, en la parafina fundida, la parte del cuerpo que se desee conservar, y que se desmaterialice cuando aquella envoltura esté seca. La aparición deja un molde perfecto. Solo hay que echar yeso en el interior para tener un recuerdo duradero de esas sesiones. Lo reproducimos según M. Aksakov, el bien conocido sabio ruso. Para completar los experimentos de M. Reimers, añadiré el acta de una sesión que tuvo lugar en Manchester, el 17 de abril de 1876, de la que dio cuenta de Spiritualist, el 12 de mayo. Ha aparecido una traducción alemana en Estudios Psíquicos. Estudios Psíquicos. 1877. Entre los 5 testigos los señores Martese, Oxley, y Reimers, me son personalmente conocidos y los considero dignos de crédito. Los abajo firmantes, certificamos por la presente, que los hechos siguientes se produjeron en nuestra presencia, en la habitación de M. Reimers, el 17 de abril de 1876. Pesamos cuidadosamente 3/4 de libra de parafina, la pusimos en una cubeta y metimos en ella agua hirviendo, que la fundió enseguida. Si una mano es sumergida varias veces en aquel líquido, la parafina, enfriada, forma un molde perfecto. Aquel recipiente, así como otro con agua fría, fue colocado en un extremo de la habitación. 2 cortinas de 6 pies de altura y 4 de longitud, suspendidas con varillas, formaban una especie de gabinete cuadrado con aberturas en cada extremo de 15 pulgadas de anchura. La pared estaba separada de la casa contigua, y el gabinete casi lleno de muebles. La idea de trampa no podía ser concebida. El suelo también estaba cubierto de jarrones, macetas, sillas, etc. Una señora, amiga nuestra, dotada de ese misterioso poder llamado mediunidad, fue envuelta en una red que le cubría la cabeza, los brazos, las manos y la cintura, pasando por las correderas una cuerda, atada tan fuertemente como es posible, añadiéndose al nudo además, un pedazo de papel que hubiera caído si éste hubiese sido deshecho. Todos los testigos estuvieron de acuerdo en que le era imposible a la médium por sí sola librarse de sus ligaduras sin hacerse traición. De aquella forma fue conducida a un rincón del gabinete en el que, aparte de la silla, recipientes y librería, totalmente vacía, no había nada visible cerca de esos objetos, que habíamos examinado a plena luz. Cerramos la habitación y bajamos el gas, pero aún así era posible distinguir algo en la habitación, y nos sentamos a una distancia de 4 o 6 pies de la cortina. Después de algún tiempo empleado en cantar y tocar el piano, apareció una figura en una de las aberturas, y luego se corrió hasta la otra. Su bella y brillante corona, su blanca toca, y alrededor del cuello su cinta negra de la cual pendía una cruz de oro, fueron vistas claramente por todos los asistentes. Muy pronto otra figura femenina apareció, también con una corona visible, dejándose ver al mismo tiempo que la primera, y elevándose por el gabinete hacia el techo, saludó graciosamente a todos los asistentes. Una voz muy fuerte de hombre, saliendo del rincón, anunció su deseo de ensayar los moldes. Entonces, la primera figura apareció de nuevo en la abertura haciendo signos a M. Martece, de que se aproximara para estrecharle la mano. Cogió el anillo de su dedo, y M. Martece, vio al mismo tiempo a la médium en el rincón opuesto, envuelta en la red. La figura, no obstante, se desvaneció rápidamente en dirección a la médium. Entretanto, M. Martece, se había sentado, y la voz del gabinete preguntó qué mano deseábamos. Poco después, M. Martece, fue requerido de nuevo para ir a la abertura para recibir el molde de una mano izquierda. Inspeccionándolo se descubrió la sortija en uno de los dedos del molde. M. Reimers, fue entonces llamado y recibió de la misma manera la mano derecha destinada a sus sabios amigos de Leipzig, según el deseo que estos habían expresado formalmente. Seguidamente se oyó toser a la médium. Su tos había inspirado temores de fracaso, tan violentos eran los accesos en el gabinete al inicio de la sesión, pero esa tos había sido suprimida todo el tiempo que duró el experimento, más de una hora. Cuando la sacamos del gabinete, examinamos los nudos, y vimos que todo estaba igual que antes. Sacamos toda la parafina sobrante y la pesamos junto a los dos moldes obtenidos, encontrando un poco más de 3/4 de libra, siendo debido a aquel pequeño exceso de peso al agua adherida a la parafina, como se comprobó al sacudirla. La proporción de agua de los moldes daba exactamente ese exceso. Así terminó nuestro experimento. Las manos obtenidas difieren considerablemente bajo todos los aspectos de las de la médium. Todas muestran las más detalladas particularidades, muy manifiestas mirándolas con una lupa, de una pequeña mano, de la misma individualidad, que más de una vez nos ha dado moldes en las mismas condiciones experimentales. Han firmado los señores J. N. Tiedman Martece, Palmeira Square, Brinton, Christian Reimers. 2. Ducia Benue, Oxford Road, Manchester. William Oxley. 65. Burwen Road, Manchester. Thomas Gaskell. 69. Oldham Road, Manchester. Henry Mars. Birk Cottage, Fairy Lane, Bury New Road, Manchester. Se observará que todas las precauciones han sido tomadas por los experimentadores espíritas para ponerse al abrigo de cualquier causa de error proveniente de ellos o del médium. Estos experimentos u otros análogos, frecuentemente repetidos, han permitido tener centenares de moldes reproduciendo diversas partes de las materializaciones de espíritus de cualquier sexo y edad. En todos los experimentos son miembros semejantes a los que, practicando la misma operación, se obtendrían sobre seres vivos. M. de Bodisco, chambelán del zar, ha publicado curiosos experimentos de materialización, hechos con una medium, señorita K. No vacilo, dice, en declarar que el cuerpo astral, o psíquico, es el más importante de todos los cuerpos de la naturaleza. No obstante, la resistencia de las ciencias experimentales en reconocerlo. Este cuerpo está gobernado por leyes cuyo estudio llevará la luz a no pocos errores en los que se cae al buscar ser consolados por una prueba real de la vida humana. Este cuerpo constituye la única parte del cuerpo humano que es imperecedera, es el zoéter, o materia primordial, o fuerza vital. Cuatro fotografías han sido tomadas por M. de Bodisco, en las que se muestran diversos estados de materializaciones, desde la aparición astral o psíquica que rodea el cuerpo del médium hasta la condensación de una forma de la cual solo se ve la cabeza, el resto del cuerpo parece envuelto en una especie de gasa. Al lado de la forma se distingue el cuerpo del médium caído sobre un sillón en estado letárgico. 3. Historia de Cathy Ekin. Los fenómenos de materialización son los más claros y las más irrefutables demostraciones de la inmortalidad. Ver a un ser difunto aparecer delante de los asistentes, con una forma corporal, oírle conversar, verle andar, escribir, y luego desaparecer, sea instantáneamente o sea por grados, bajo los ojos de los observadores, es ciertamente el más cautivador y el más extraño de los espectáculos. Para un incrédulo, esto excede los límites de la verosimilitud, y se requieren el máximo de pruebas físicas irrebatibles para que el fenómeno no sea considerado fraude o alucinación. Afortunadamente existe un buen número de observaciones relatadas por hombres imparciales, que poseen la frialdad y la competencia necesarias, para dar a esos fenómenos el apoyo de su autoridad. M. Aksakov ha hecho, en compañía del médium Eglinton, una serie de experimentos en los que fueron tomadas las más minuciosas precauciones, lo que le permitió llegar a resultados completamente inatacables desde el punto de vista científico. El gran número de materias que tenemos que tratar nos obliga, contra nuestro deseo, a remitir el lector a las obras originales en que estos casos se exponen extensamente. Se consultará con provecho, Animismo y Espiritismo, de Aksakov. Ensayo de Espiritismo Científico, de Metzger. Después de la muerte, de León Denis. Y el psiquismo experimental, de Ernie. Aquí deseamos dar algunos informes poco conocidos sobre la célebre Cathy Ekin, cuya existencia ha sido puesta fuera de duda por los trabajos, ya clásicos, de William Crookes, consignados en su libro Investigaciones Experimentales sobre el Espiritismo. Nos serviremos de los estudios publicados en la Revue Spirite por Señora de la Versailles, abreviando en lo posible esta interesante traducción de la obra de E.P. Sargent, aparecida en Boston en 1875. Muchas personas poco informadas sobre la literatura espírita se imaginan que Cathy Ekin no fue examinada más que por William Crookes. Vamos a ver que existe un gran número de testimonios relativos a su existencia, que proceden de testigos bien conocidos en el mundo literario y científico. Cuando el ilustre químico empezó a examinar la mediunidad de Miss Cook, hacía ya mucho tiempo que Cathy se materializaba. Los grandes mediums, que son tan raros, no se desarrollan repentinamente. Necesitan un proceso para llegar a producir fenómenos físicos. Por una parte, el médium tiene necesidad de entrenamiento y, por otra, el espíritu que dirige las manifestaciones está obligado a ejercitarse largamente para manipular los fluidos sutiles con la precisión necesaria. Miss Cook, en 1872, tenía 16 años. Desde su más tierna infancia veía espíritus y oía voces, pero como ella era la única que los percibía, sus padres no tenían ninguna confianza en sus relatos. Después de haber asistido a sesiones espíritas, se supo que la joven era médium y que obtendría las más bellas manifestaciones. El señor y la señora Cook se opusieron a ello. Sin embargo, después de haber sido acosados por los espíritus, se decidieron a acceder a los deseos de los actores invisibles, y fue a partir de entonces cuando tuvieron lugar fenómenos completamente comprobables. El 21 de abril de 1872, dice Amy Harrison, en el periódico El Espiritualiste, se produjo un incidente curioso. De pronto, se oyó llamar a los cristales, abrieron la ventana y los postigos, y no se descubrió nada. La voz de un espíritu se dejó oír entonces gritando: «Mr. Cook. Es preciso que limpiéis el canalón, si no queréis que los cimientos de vuestra casa sean atacados. El canalón está obstruido. Muy sorprendido, Mr. Cook hizo un examen inmediato. Era cierto. Había llovido y el patio de la casa se había llenado de agua. Nadie se había fijado en ello antes de que el espíritu lo hubiera anunciado de forma tan notable. Y siguiendo la marcha de la mediunidad de Miss Cook, se asiste al desarrollo de la serie de fenómenos que se produjeron sucesivamente, siendo más poderosos cada día para terminar en la materialización de Katie. He aquí el relato de la primera sesión en que Katie se muestra. Hasta entonces, las sesiones se habían celebrado en la oscuridad. Emmy Harrison quiso poner término a aquel estado de cosas e hizo varios ensayos en casa de Mr. Cook, con luces diferentes. Obtuvo una luz fosforescente por medio de una botella calentada, revestida interiormente de una capa de fósforo mezclada con aceite de clavillos. Gracias a esa iluminación se podía ver lo que pasaba en la sesión. El 22 de mayo de 1872, la señora Cook, sus hijos, la tía y la criada se reunieron y el espíritu de Katie King se materializó parcialmente. Miss Cook no dormía, como así resulta de la carta que dirigió a Emmy Harrison al día siguiente. He aquí el relato. Ayer al mediodía, Katie King nos dijo que ella trataría de producir algunos fenómenos si consentíamos hacer un gabinete oscuro con ayuda de cortinas. Añadió que era menester darle una botella de aceite fosforescente porque ella no podía tomar el fósforo necesario en mí, a causa del poco desarrollo de mi mediunidad deseaba iluminar su rostro para hacerse visible. Encantada ante la idea, hice los preparativos necesarios. Ayer noche a las 8:30 todo estaba a punto. Mi madre, mi tía, los niños y la criada tomaron asiento en los peldaños de la escalera. Me dejaron en el comedor, yo no estaba contenta. Más bien al contrario, estaba asustada. Katie se dejó ver por la abertura de la cortina. Sus labios se agitaron y, al fin pudo hablar. Conversó con mamá durante algunos minutos. Todos pudieron ver el movimiento de sus labios. Como no la veía bien desde mi sitio, le pedí que se volviese hacia mí. El espíritu me respondió. Ciertamente, me volveré. Entonces vi la parte superior del cuerpo solamente. Estaba formada hasta el busto, el resto de la aparición era como una nube vagamente luminosa. El espíritu Katie empezó, después de algunos instantes de espera, por traer algunas hojas frescas de hiedra. No había semejantes en nuestro jardín. Después se vio aparecer, fuera de la cortina, un brazo y una mano sujetando la botella luminosa. Se dejó ver también una figura con la cabeza cubierta con unos trapos blancos. Katie acercó la botella a su rostro y la vimos todos claramente. Permaneció 2 minutos, luego desapareció. El rostro era oval, la nariz aquilina, los ojos vivos y la boca muy linda. Katie dijo a mamá que la mirara bien, pues ella sabía que mi madre tenía un aire lúgubre. Por mi parte, me impresioné mucho cuando el espíritu se me aproximó. Estaba demasiado conmovida para hablar y hasta para hacer ningún gesto. La última vez que se mostró en la cortina permaneció allí 5 minutos largos, y encargó a mamá que os pidiese que vinieseis aquí un día de la semana. Katie King terminó la sesión pidiendo para nosotros la bendición de Dios. Dio señales de alegría por haberse podido mostrar a nuestros ojos. Emmy Harrison se prestó a la invitación de Katie, el 25 de abril. La segunda sesión de materialización tuvo lugar ante él. Emmy Harrison tomó interesantes notas, que publicó en su periódico The Spiritualist. He aquí los extractos. Testimonio de Emmy Harrison. Una sesión tuvo lugar el 25 de abril, en casa de Mr. Cook, en mi presencia. La medium, Miss Cook, estaba sentada en un gabinete oscuro. Se oía rascar de vez en cuando. El espíritu Katie tenía un tejido ligero que ella misma había fabricado, con el cual se esforzaba en recoger, alrededor de la medium, los fluidos necesarios para materializarse completamente. Frotaba, pues, a la medium con el tejido que ella tenía en la mano. La conversación siguiente, en voz baja, tuvo lugar entre la medium y el espíritu. Miss Cook. Y dos. Katie. No me gusta ser friccionada así. Katie. No seáis tonta. Quitaos lo que lleváis en la cabeza y miradme. Ella continuaba friccionando. Miss Cook. No quiero. Dejadme. No os quiero y me dais asco. Katie. ¡Cuán tonta sois! Seguía friccionando. Miss Cook. No quiero prestarme a esas manifestaciones. No me gustan. Dejadme tranquila. Katie. Vos no sois más que mi medium. Y un medium solo es una simple máquina de la cual se sirven los espíritus. Miss Cook. Pues bien. Si no soy más que una máquina, no quiero que me asusten de esta manera. Y dos, os lo repito. Katie. No seáis aturdida. Se ve por esta conversación que la aparición no es el doble de la medium, puesto que la voluntad consciente de la joven está en oposición absoluta con la del fantasma que está delante de ella. Señora Desperance, otra medium célebre, resolvió no caer en trance durante las manifestaciones y lo consiguió, lo que demostró la independencia de su individualidad psíquica durante las manifestaciones. Emmy Harrison pudo ver el fenómeno desarrollarse en sesiones posteriores y da el testimonio siguiente. La figura de Katie se nos apareció con toda la cabeza envuelta en paños blancos, a fin, dijo ella, de impedir que el fluido la disipase tan pronto. Nos declaró que solamente su rostro estaba materializado. Todo el mundo pudo ver sus facciones claramente. Se observó que tenía los ojos cerrados. Se dejó ver durante medio minuto y después desapareció. Entonces Katie dijo: Willie, miradme sonreír, oídme hablar, y añadió: Cook, aumentad la luz. Nos apresuramos a obedecer y todos pudimos ver la figura de Katie King, brillantemente iluminada. Tenía una figura joven, linda, dichosa, ojos vivos, aunque un poco maliciosos. Su rostro no estaba ya mal determinado, como cuando su primera aparición el 22 de abril, porque, decía Katie, ya sé mejor cómo hay que hacerlo. Cuando se vio aparecer la figura de Katie, a plena luz, sus mejillas tenían color natural. Todos los asistentes exclamaron: os vemos perfectamente ahora. Katie demostró su alegría adelantando el brazo fuera de la cortina y dando contra la pared con un abanico que había hallado a su alcance. Las sesiones continuaron con éxito. Las fuerzas de Katie King aumentaron más y más, pero durante mucho tiempo no permitió más que una débil luz mientras se materializaba. Su cabeza estaba siempre envuelta en velos blancos porque no la formaba de una manera completa, a fin de gastar menos fluido y de no fatigar a la medium. Después de un buen número de sesiones, Katie consiguió mostrarse normalmente a plena luz, con el rostro y las manos al descubierto. En aquella época, Miss Cook estaba despierta casi siempre durante la aparición del espíritu, pero algunas veces, cuando el tiempo era malo u otras condiciones eran desfavorables, Miss Cook se dormía bajo la influencia espiritual, lo que aumentaba el poder del fluido e impedía la actividad mental de la medium, que turbaba la acción de las fuerzas magnéticas. En lo sucesivo, Katie solo apareció cuando la medium estaba en trance. Tuvieron lugar algunas sesiones para obtener la aparición de otros espíritus, pero se debieron hacer con muy poca luz y fueron menos perfectas que aquellas en que Katie aparecía. No obstante, se reconoció en las apariciones a seres conocidos, cuya autenticidad fue bien probada. Más adelante veremos el testimonio de señora Florencia Marriott, la conocida escritora. En una sesión que tuvo lugar el 20 de enero de 1873, en Aney, la figura de Katie se transformó y de blanca se convirtió en negra durante unos segundos. Esto tuvo lugar varias veces seguidas. También, para demostrar que sus manos no se movían constantemente, cosió un desgarrón que presentaba la cortina. En otra sesión, el 12 de marzo, y en el mismo sitio, las manos de Miss Cook fueron atadas con ligaduras, y sobre ellas se pusieron sellos de lacre. Katie King apareció entonces a cierta distancia, delante de la cortina, con las manos completamente libres. Como se ve, solo tras largos experimentos, muy imperfectos al principio, pero que se perfeccionan poco a poco, el espíritu de Katie King consigue su desenvolvimiento y le es permitido manifestarse libremente, a plena luz, bajo una forma humana, yendo y viniendo por el gabinete negro ante los ojos de una reunión de espectadores maravillados. A partir de aquel momento se organizaron severas comprobaciones, y solo después de haber estudiado con todo el rigor posible aquellas trascendentales manifestaciones, M. Benjamin Coloman, el Dr. Guyi, y el Dr. Sexton, proclamaron su realidad. Se tomaron diversas fotografías a la luz del manganeso, en las que Katie King aparecía completamente materializada, de pie en la sala, en condiciones muy severas de comprobación. Desde los comienzos de la mediunidad de Miss Cook, Mr. Cheblacourn, de Manchester, con una prudente liberalidad, le hizo una donación importante que aseguró su existencia. Procedió así para el adelanto de la ciencia. Todas las sesiones de Miss Cook fueron dadas gratuitamente. 4. Primeras fotografías de Katie King. En la primavera de 1873, habían tenido lugar varias sesiones con objeto de obtener fotografías de Katie King. El 7 de mayo se tomaron con gran éxito 4 fotografías. M. Harrison nos dice que en la fotografía las facciones son más finas y más bellas, y que tienen una expresión de dignidad en la fisonomía casi etérea, que la reproducción del grabado que se ha editado expresa mal. Los experimentos fotográficos están bien descritos en el acta que se levantó después de la sesión, firmada por los siguientes nombres: M. Luxmore, G. Tapp y W. Harrison. He aquí las precauciones que fueron adoptadas al empezar la sesión. Señora Cornet y su hija habían acompañado a Miss Cook a su habitación suplicándole que se desnudase para examinar bien sus vestidos. Se le hizo poner una amplia capa de paño gris en lugar de sus vestidos. Después fue conducida a la sala de sesiones. Sus muñecas fueron sólidamente atadas con cinta de hilo. Los nudos fueron examinados por los asistentes, lacreando las puntas de la cinta. El gabinete fue exhaustivamente examinado, después Miss Cook tomó asiento. A la cinta que le ataba le fue agregada una anilla sujetada al suelo. Además, otra anilla remataba la cinta y estaba atada a una silla colocada fuera del gabinete. De esta manera, si la médium se hubiera movido, el movimiento habría sido notado al instante. La sesión comenzó a las 6 de la tarde y duró 2 horas, aproximadamente, con un intervalo de media hora. La médium se durmió en cuanto estuvo instalada en el gabinete y algunos instantes después apareció Katia avanzando por la estancia. La señora Cook asistía también a la sesión con sus 2 hijos pequeños, a quienes placía mucho conversar con el espíritu. Katie estaba vestida de blanco. Aquella tarde iba escotada y con manga corta, de manera que se podía admirar su maravilloso cuello y sus hermosos brazos. Su toca, que habitualmente le apretaba la cabeza, estaba ligeramente echada hacia atrás y dejaba ver sus cabellos castaños. Sus ojos eran grandes y brillantes, de color gris o azul oscuro. Tenía la tez clara y sonrosada, los labios bien dibujados y rojos. Parecía muy viva. Viendo nuestra satisfacción al contemplarla, Katie redobló sus esfuerzos para permitirnos tener una buena sesión. Después, cuando ya no fue preciso estar ante el objetivo del aparato fotográfico, se paseó, conversando con todos, criticando a los asistentes, incluso al fotógrafo y sus procedimientos, con entera libertad. Poco a poco se acercó a nosotros. Aproximándose más, Katie se apoyó en el hombro de M. Luxmore, mientras era fotografiada. Ella misma sostuvo una vez la lámpara para iluminar mejor su rostro. Permitió a M. Luxmore y a señora Corner pasar sus manos sobre su vestido para que se asegurasen de que solo llevaba uno. Luego, Katie se divirtió en molestar a M. Luxmore, dándole golpecitos en las mejillas, tirándole de los cabellos y cogiéndole su anteojo de puño para mirar a todas las personas de la sala. Las fotografías fueron tomadas a la luz del magnesio. El resto del tiempo la iluminación consistía en una bujía y en una lamparilla. Cuando se llevaron la placa para revelar, Katie dio algunos pasos detrás de M. Harrison. Una cosa curiosa ocurrió también aquella noche. En el momento en que Katie descansaba ante el gabinete, esperando para volver a ponerse delante del objetivo, se vio aparecer en la abertura superior un brazo de hombre, desnudo hasta el hombro, y que agitaba los dedos. Katie se volvió, dirigiendo reproches al intruso, diciendo que le sentaba muy mal que otro espíritu viniera a molestar precisamente cuando se iba a proceder a hacer su retrato, y le ordenó que se retirase cuanto antes. Hacia el fin de la sesión, Katie declaró que sus fuerzas se debilitaban, que estaban en estado de fundirse. Su poder estaba de tal modo debilitado, que la luz que penetraba en el gabinete al que se había retirado pareció disolverla. La vimos entonces como aplastarse, no teniendo ya cuerpo. Su cuello tocaba el suelo. La médium seguía atada como al principio. Llamamos muy particularmente la atención del lector sobre este detalle, que muestra con evidencia que la aparición no es un maniquí preparado ni el médium disfrazado. He aquí, respecto a este punto, otro testimonio demostrativo. Es el de señora Florencia Marriott. Se le preguntó un día a Katie King, ¿por qué no podía mostrarse con una luz más fuerte? No consentía más que un solo mechero de gas, y aún así era preciso bajar la mecha. La pregunta pareció irritarle enormemente, dando la respuesta siguiente. Os he declarado con frecuencia que no podía soportar la intensidad de una gran luz, yo no sé por qué. Pero me es imposible, y si dudáis de mis palabras, intentadlo en otros sitios y ya veréis lo que ocurre. Os prevengo solamente que si me sometéis a la prueba no podré volver a reaparecer delante de vosotros en esta sesión, de modo que escoged. Las personas presentes nos consultamos y se decidió intentar el experimento para ver lo que ocurría. Queríamos resolver definitivamente la cuestión de saber si más iluminación obstaculizaba los fenómenos de materialización. Katie, conocedora de nuestra decisión, consintió hacer el ensayo. Más tarde supimos que le habíamos causado un gran sufrimiento. El espíritu de Katie se colocó de pie delante de la pared del salón y extendió los brazos en cruz, esperando su disolución. Se encendieron los tres mecheros de gas. La habitación medía, aproximadamente, 16 pies. El efecto producido sobre Katie fue extraordinario. No resistió más que un instante. Después la vimos deshacerse ante nuestros ojos como una muñeca de cera delante de un gran fuego. Primeramente, sus facciones se borraron, no se distinguían. Los ojos se hundían en las órbitas. La nariz desapareció. De pronto, pareció entrar en la cabeza. Después cedieron los miembros y todo su cuerpo se aplastó como edificio que se derrumba. No quedó más que su cabeza sobre la alfombra y un poco de ropa blanca, que desapareció como si de repente hubiesen tirado de él. Durante algunos instantes permanecimos con los ojos fijos en el sitio en que Katie había cesado de aparecer. Así se terminó aquella sesión memorable. Este espíritu, con el cual ejerció William Crookes, adquirió más fuerza, puesto que se le pudieron hacer más de 40 crisis con luz eléctrica. Acabamos de comprobar que un espíritu había tratado de materializarse al mismo tiempo que Katie. Y es que, en efecto, Katie no era el único espíritu que se mostraba. He aquí, una afirmación de señora Marriott, que observó una deformación característica del labio de su hija, en una aparición que ella tenía en sus brazos. Escuchemos su relato. La sesión tuvo lugar en una sala muy reducida de la asociación. No contenía alfombra ni mueble alguno. Se colocaron tres sillas de junco, que nos permitieron tomar asiento. En un rincón se colgó un viejo chal negro para formar el gabinete necesario. Se puso en él un cojín para que Miss Cook pudiese apoyar la cabeza. Miss Florence Cook es una rubita delgada, de ojos negros, de cabellos en forma de bucles. Estaba vestida con un traje gris de merino, adornado con cintas de color cereza. Me informó antes de comenzar la sesión de que desde hacía algún tiempo estaba nerviosa durante sus trances, y que le sucedía que salía dormida a la sala. Suplicó que se le riñese si volvía a ocurrirle algo semejante y que se le ordenase volver a su sitio como si fuera un niño. Prometí hacerlo y, seguidamente, Miss Cook se sentó en el suelo detrás del chal negro que servía de cortina. Podíamos ver la ropa gris de la médium, pues el chal no llegaba hasta el suelo. Se bajó el gas y tomamos asiento en las tres sillas. Al principio, la médium parecía estar molesta. Se quejaba de que era maltratada. Después de algunos instantes, el chal fue agitado, y vimos una mano aparecer y desaparecer, retirándose varias veces consecutivas. Después apareció una forma arrastrándose sobre las rodillas para pasar por debajo del chal. Y finalmente, se enderezó. La luz era insuficiente para reconocer sus facciones. Emmy Harrison preguntó si estábamos en presencia de señora Stewart. El espíritu sacudió negativamente la cabeza. ¿Quién puede ser? Pregunté a Emerson. No me reconocéis, madre mía. Quise lanzarme hacia ella, pero me dijo. Permaneced en vuestro sitio, que yo iré a buscaros. Un instante después, Florencia vino a sentarse sobre mis rodillas. Tenía los cabellos largos y flotantes, llevaba desnudos los brazos y los pies. Su traje carecía de forma, se habría dicho que se había envuelto en algunos metros de muselina. A diferencia de la mayoría de los casos, aquel espíritu no llevaba toca, su cabeza estaba descubierta. Florencia, querida mía, exclamé. ¿Eres verdaderamente tú? Dad más luz, respondió ella, y miradme la boca. Vimos entonces con claridad su labio con una deformación como la que tenía cuando nació, a pesar de que los médicos que le habían visto entonces declararon que esa deformación era muy rara. Mi hija no había vivido más que algunos días. En aquel momento parecía tener unos 17 años. Al ver aquella prueba innegable de identidad prorrumpí en llanto sin poder decir palabra. Miss Cox se agitaba mucho detrás del chal. Después, de repente, se lanzó hacia nosotros, gritando. «Es demasiado y no puedo más». La vimos, pues, fuera, al mismo tiempo que el espíritu de mi hija, que estaba sobre mis rodillas. Pero esto no duró más que un breve instante. La forma que yo tenía en mis brazos se precipitó hacia el gabinete y desapareció. Entonces recordé que Miss Cook me había suplicado que le riñese si se paseaba. Le dirigí sueces reproches y volvió a su sitio detrás de la cortina. Seguidamente, el espíritu volvió a mi lado, diciendo. «No la dejéis volver. Me causa un miedo terrible». Yo exclamé entonces. «Pero Florencia, en este mundo, nosotros los mortales, tenemos miedo a las apariciones, y según parece, vos tenéis miedo a vuestra médium». «Temo que me haga partir», respondió ella. Sin embargo, Miss Cook no nos volvió a estorbar, y Florencia permaneció con nosotros un tiempo más. Echó los brazos alrededor de mi cuello y me abrazó repetidas veces. En aquella época yo estaba muy apesadumbrada. Florencia me dijo que, si ella había aparecido marcada así, delante de mí, era para convencerme bien de las verdades del espiritismo, y que yo encontraría en él una fuente de consuelo. Después me dijo. En algún momento dudáis, madre mía, y creéis que vuestros ojos y oídos os están engañando. No hay que dudar nunca y no creáis que yo estoy desfigurada en espíritu. He tomado esta marca esta noche para convenceros mejor. Recordad que siempre soy vuestra. Yo no podía hablar. Tan emocionada estaba pensando que tenía en mis brazos a la niña, que había puesto en un ataúd y que no estaba muerta y anonadada, sino convertida ahora en una bella joven. Me quedé muda, con los brazos echados sobre ella. Mi corazón palpitando junto al suyo. Después disminuyó su poder. Florencia me dio un último beso, y me dejó estupefacta y maravillada por lo que había pasado. Señora Florencia Marriott, añade que volvió a ver a este espíritu varias veces en otras sesiones, y con diferentes médiums. Aseguraba haber recibido muy buenos consejos de su hija. Se concibe fácilmente que fenómenos tan extraordinarios fueran negados con obstinación por los incrédulos. Se suscitaron ardientes polémicas, aun entre los mismos espíritas, y fue preciso que vinieran nada menos que las experiencias y las afirmaciones de William Crookes, para confirmar la autenticidad absoluta de Cathy Ekin. Remitimos al lector a su obra, pero debemos señalar especialmente que Cathy es realmente un ser anatómicamente semejante a cualquier otro ser humano viviente. 5. Los experimentos de Crookes. Los trabajos del sabio inglés son particularmente interesantes desde el punto de vista que nos ocupa. Reproducimos, pues, una pequeña parte de su relato, completamente demostrativo, que nos dará a conocer a un espíritu tan bien materializado que no se le podría distinguir de una persona corriente. Este notable experimento establece convenientemente que el periespíritu reproduce, no solo el exterior de una persona, sino también todas las partes internas de su cuerpo. Una de las fotografías más interesantes es la que yo estoy de pie al lado de Cathy. Ella tiene su pie sobre un punto concreto del suelo. Hice vestir acto seguido a Miss Cook como Cathy. Ella y yo nos colocamos también en la misma posición, y fuimos retratados por los mismos objetivos, colocados absolutamente igual como en el otro experimento e iluminados por la misma luz. Cuando estas dos fotografías son colocadas una sobre la otra, las dos coinciden exactamente en cuanto a la talla, la posición, etc. Pero Katie es varios centímetros más alta que Miss Cook, y a su lado, Katie parece una mujer embarazada. En muchas pruebas la amplitud de su rostro y el grosor de su cuerpo difieren esencialmente del de su médium, y las fotografías dejan ver otros varios puntos de desemejanza. Esto responde a la objeción hecha con frecuencia en las sesiones espíritas, de que las apariciones que se fotografían son debidas a desdoblamientos del médium. Continuemos. He visto recientemente también a Katie, cuando estaba iluminada por la luz eléctrica, que me es posible añadir algunos rasgos a las diferencias, que en un artículo precedente he establecido entre ella y su médium. Tengo la certeza más absoluta de que Miss Cook y Katie, son dos individualidades distintas, por lo menos en lo que concierne a sus cuerpos. Varias pequeñas marcas que se encuentran en el rostro de Miss Cook, faltan en el de Katie. La cabellera de Miss Cook es de un castaño tan oscuro que parece casi negra. Un bucle de la de Katie que tengo ante mis ojos, y que me ha permitido cortar de entre sus trenzas lujuriantes después de haberlas recorrido con mis propios dedos hasta lo más alto de la cabeza, lo que me ha asegurado que ha nacido allí, es de un rico castaño dorado. Una tarde contaba las pulsaciones de Katie. Su pulso latía regularmente, marcando 75, mientras que el de Miss Cook, pocos instantes después, llegaba a 90, su cifra habitual. Apoyando el oído sobre el pecho de Katie, podía escuchar latir su corazón en el interior, y sus pulsaciones eran aún más regulares que las del corazón de Miss Cook cuando, después de la sesión, me permitía el mismo examen. Reconocidos igualmente, los pulmones de Katie aparecieron más sanos que los de su médium, pues en el momento en que hice el examen Miss Cook seguía un tratamiento médico a causa de un fuerte constipado. Hemos asistido a las primeras manifestaciones de Katie King. He aquí la última vez en que apareció. Entre los espectadores estaban señora Florencia Marriott, M. Tapp, William Crookes, y la muchacha de servicio. 6. La última sesión. A las 7:23 de la tarde, M. Crookes condujo a Miss Cook al gabinete oscuro. Allí se tendió en el suelo con la cabeza apoyada en un cojín. A las 7:28, Katie habló por primera vez. A las 7:30 se mostró totalmente, saliendo de la cortina. Iba vestida de blanco, las mangas cortas y el cuello descubierto. Llevaba largos cabellos castaño claro, de color dorado, cayendo en bucles a ambos lados de la cabeza y a lo largo de la espalda, hasta la cintura. Llevaba un largo velo blanco, que solo se bajó una o dos veces sobre su rostro durante la sesión. La médium vestía de azul claro, de merino. Durante casi toda la sesión, Katie permaneció de pie delante de los asistentes. La cortina del gabinete estaba apartada y todos podían ver claramente a la médium dormida, con el rostro cubierto por un chal rojo para sustraerse a la luz. No había abandonado su primera posición desde el comienzo de la sesión, cuando la luz era muy viva. Katie habló de su próxima partida y aceptó un ramo que M. Tapp le había llevado, así como un ramo de lirios ofrecido por M. Crookes. Katie invitó a M. Tapp a desatar su ramo y poner las flores delante de ella, esparcidas en el suelo. Se sentó entonces a la manera turca, y nos rogó que hiciéramos lo mismo. Entonces distribuyó las flores y, finalmente, hizo un pequeño ramo, que ató con una cinta azul. Escribió también cartas de despedida a algunos de sus amigos, firmándolas como Anne Owen Morgan, diciendo que ese era su verdadero nombre durante su vida terrestre. Escribió igualmente a su médium y escogió un capullo de rosa como señal de despedida. Katie tomó entonces unas tijeras, cortó un mechón de sus cabellos y nos dio a todos una buena parte. Tomó seguidamente el brazo de M. Crookes, dio la vuelta a la estancia y nos estrechó la mano a cada uno. Katie se sentó de nuevo, cortó varios trozos de su vestido y de su velo, y los regaló. Viendo tan grandes agujeros en su vestido, y mientras estaba sentada entre M. Crookes y M. Tapp, se le preguntó si podría repararse el daño como lo había hecho en otras ocasiones. Presentó entonces la parte cortada a la claridad de la luz, dio un golpe encima y, al instante aquella parte estuvo tan completa como antes. Los que estaban cerca examinaron y tocaron la tela, con permiso de Katie. Afirmaron que no existía ni agujero, ni costura, ni parte alguna añadida allí donde antes habían visto agujeros de varias pulgadas de diámetro. Dio después sus últimas instrucciones a M. Crookes, y a los otros amigos acerca de la conducta que habían de observar tocante a manifestaciones ulteriores, prometidas por ella a través de su médium. Aquellas instrucciones fueron anotadas con cuidado y entregadas a M. Crookes. Parecía estar fatigada y decía tristemente que deseaba irse, que su fuerza desaparecía. Reiteró a todos su despedida de la manera más afectuosa. Los asisten le dieron las gracias por las maravillosas manifestaciones que les había concedido. Mientras dirigió hacia sus amigos una última mirada, grave y pensativa, dejó caer la cortina y se hizo invisible. Se oyó despertar a la médium, que le suplicó, derramando lágrimas, que permaneciera con ella un poco más todavía. Pero Katie le dijo: «Querida mía, no puedo. Mi misión está cumplida. Que Dios te bendiga». Y oímos el rumor de un beso de despedida. La médium se presentó entonces ante nosotros enteramente agotada y profundamente consternada. Se nota enseguida cómo Miss Cook, reacia en un principio, le había cobrado afecto a su invisible amiga. Decía Katie que no podría en adelante hablar ni mostrar su rostro, después de haber realizado durante 3 años esas manifestaciones físicas. Había pasado una etapa bien penosa para expiar sus faltas, pero estaba resuelta a elevarse, de hoy en adelante, a un grado superior de la vida espiritual. Solo entonces sería cuando, a largos intervalos, podría mantener correspondencia por escrito con su médium, pero esta médium podría verle siempre mediante su lucidez magnética. 7. El caso de la señorita Livermore. Las apariciones de Katie Keene han sido tan numerosas y tan a menudo observadas, que es imposible dudar un instante que no sea un espíritu el que se manifiesta así. Pero como ella declaraba haber vivido en otro tiempo bajo el nombre de Annie Morgan, bajo el reinado de Carlos I, no era factible comprobar su identidad. Hemos comprobado cómo Florencia, la hija de señora Marriott, se había hecho reconocer gracias a un signo particular del labio. Vamos a ver otro. Según M. Aksakoff, será imposible encontrar un caso más concluyente, más perfecto, como prueba de identidad de la aparición de una forma materializada, que el que nos presenta el caso de Stella, fallecida en 1860, a su marido M. Livermore. Esta observación reúne todas las condiciones para convertirse en clásica. Responde a todas las exigencias de la crítica. Se puede encontrar el relato detallado en The Spiritual Magazine de 1861, en los artículos de M. B. Coleman, que poseía todos los detalles directamente de M. Livermore. Después han sido publicados en un folleto titulado Spiritualisme in America, 1861, y, finalmente, en la obra de Dale Owen, de Vetable Land, que ha tomado los detalles del manuscrito de M. Livermore. La misma materialización continuó durante 5 años, desde 1861 a 1866, durante los cuales M. Livermore tuvo 388 sesiones con la médium Kate Fox, y cuyos detalles fueron registrados por él en un diario. Tuvieron lugar en una completa oscuridad. Frecuentemente, M. Livermore estaba solo con la médium, cuyas manos sujetaba durante toda la sesión. La médium se mantenía todo el tiempo en su estado normal, y era testigo consciente de todo lo que pasaba. La materialización visible de la figura de Stella fue gradual. Solo a la 4ª sesión pudo reconocerla su marido por medio de una iluminación intensa, de fuente misteriosa, dependiente del fenómeno, y generalmente, bajo la dirección de otra figura acompañaba a Stella y le ayudaba en sus manifestaciones. La 2ª aparición tenía por nombre Franklin. Desde entonces, la aparición de Stella se hizo más y más perfecta y pudo soportar hasta la luz de una linterna llevada por Livermore. Afortunadamente para el estudio del hecho, la figura no podía hablar, salvo algunas palabras que pronunció, y todo el lado intelectual de la manifestación consistió en dejar huellas para siempre persistentes. Se trata de comunicaciones excesivamente numerosas, escritas por la propia Stella. En total fueron un centenar, recibidas en folios que traía el propio M. Livermore, y que había marcado. Mientras la aparición escribía, M. Livermore, sujetando las manos de Kate Fox, podía ver perfectamente la mano de la materializada escribiendo. El tipo de letra de aquellas comunicaciones es una perfecta reproducción de la escritura de señora Livermore en vida. En una carta de M. Livermore a M. B. Coleman, de Londres, con el que había trabado conocimiento en América, leemos. Al fin hemos obtenido cartas fechadas. La primera de este género, del viernes, 3 de mayo de 1861, está escrita muy cuidadosa y correctamente. La autenticidad de la escritura ha podido ser establecida de un modo categórico por comparaciones minuciosas con la de mi mujer. El estilo y la forma de la escritura del espíritu son para mí pruebas positivas de la identidad del autor, aun si se prescinde de las otras pruebas aún más concluyentes que he obtenido. Más tarde, en otra carta, M. Livermore, añade. Su identidad ha sido establecida de una manera que no deja subsistir ninguna duda. Primero, por su apariencia. Seguidamente, por su escritura. Y, en fin, por su individualidad mental, sin hablar de otras numerosas pruebas que serían concluyentes en los casos corrientes, pero que no he tenido en cuenta, salvo como pruebas en su apoyo. El testimonio de M. Coleman, confirmando el de M. Livermore, especialmente sobre la escritura de Stella en vida y la de después de su muerte, ha sido publicado en el Spiritual Magazine, en 1861. La escritura es, ciertamente, una prueba absoluta y completamente concluyente de la identidad del ser que se materializa, pues es una especie de fotografía de la personalidad de la que ha sido siempre considerada como su expresión fiel y constante. Aparte de esa prueba material e intelectual, encontraremos todavía otra en varias comunicaciones escritas por Stella, en francés, lengua completamente desconocida de la médium. He aquí acerca del particular el testimonio decisivo de M. Livermore. Una de las hojas de papel, que yo mismo había traído, me fue arrebatada de las manos y, después de algunos instantes, visiblemente, se me devolvió. En ella leí un mensaje admirablemente escrito en francés. Mi mujer conocía muy bien el francés. Lo escribía y lo hablaba correctamente, mientras que Miss Fox no tiene la menor noción de él. M. Aksakoff, tan difícil de contentar en materia de pruebas, escribe. Encontramos aquí una doble prueba de identidad, comprobada no solo por la escritura del mensaje, en todo punto semejante a la de la difunta, sino también por el hecho de que está escrita en una lengua totalmente desconocida de la médium. El caso es extremadamente importante, y ofrece a nuestros ojos, una prueba de identidad absoluta. La cesación de las manifestaciones de Stella a través de la rematerialización presenta una aproximación notable con el final de las apariciones de Katie. Leemos en Owen. En la sesión número 388, el 2 de abril de 1866, fue cuando la forma de Stella apareció por última vez. Desde aquel día, M. Livermore no ha vuelto a ver la figura, bien conocida de él, aunque haya recibido, hasta el momento en que escribo, 1871, numerosos mensajes llenos de simpatía y afecto. Nos parece bien establecido que la inmortalidad resalta, con una completa evidencia, de esas sugestivas manifestaciones. Las teorías más atrevidas no podrán luchar contra hechos de esta naturaleza, que nos aseguran esta vida en ultratumba, cuya existencia es un hecho más que probado por todos los otros géneros de comunicación entre los hombres y los espíritus. 8. Resumen. En la demasiada breve exposición que acabamos de poner ante los ojos del lector, no hemos podido reproducir más que un solo relato, concerniente cada uno a casos particulares, que habríamos querido exponer en mayor número. Por otra parte, fácil es consultar las obras citadas, y convencerse de que la cantidad de testigos auténticos que relatan hechos de apariciones de vivos o muertos es considerable. La mayor parte emanan de personas absolutamente dignas de fe, que no tienen interés alguno en engañar, y la veracidad de sus afirmaciones, por otro lado, ha sido comprobada, con todo el cuidado posible, por hombres sabios, prudentes e imparciales. Pero, aun suponiendo que alguno de dichos relatos sea falso y otros inexactamente reproducidos, queda suficiente terreno, varios centenares, para establecer la certeza del desdoblamiento del ser humano, y la supervivencia del alma después de la muerte. No ha sido fácil comprobar en casi todas las narraciones que el cuerpo dormía mientras el espíritu manifestaba lejos de él su presencia. La realidad del alma, es decir, del yo pensante y voluntario, al mismo tiempo que su individualidad distinta del cuerpo, se afirman como corolario obligado del fenómeno de desdoblamiento. Hemos observado, en efecto, por testimonios como los de Barley, del joven grabador citado por el Dr. Givier y por los casos de Newnham, y de Sofía, que durante el sueño el alma humana puede desprenderse y manifestar su autonomía. Es, pues, distinta del organismo material y es imposible explicar esos fenómenos psicológicos por una acción del cerebro, puesto que el sueño está, según la ciencia, caracterizado por la casi desaparición de la actividad psíquica. Este yo que se desplaza no es una sustancia incorpórea, es un ser bien definido que tiene una envoltura que reproduce la fisonomía corporal. Y cuando se deja ver es gracias a su identidad absoluta con la envoltura carnal, merced a la cual se le puede reconocer. El grado de materialización del periespíritu es variable. Unas veces es una simple niebla blanca que dibuja los rasgos atenuándolos, otras, tiene contornos muy claros y parece una reproducción animada del físico. En fin, sucede también que se muestre con todos los caracteres de la realidad, y se compruebe que tiene tangibilidad suficiente para ejercer acciones físicas sobre la materia inerte, y para revelar la existencia de un organismo interno semejante al de un individuo vivo. La distancia que separa el cuerpo de su alma no influye en nada sobre la intensidad de las manifestaciones. Hemos visto de ello varios ejemplos que lo prueban completamente. Esa envoltura del alma, que solo acusa su existencia distinta del cuerpo en circunstancias bastante raras, se encuentra ligada al cuerpo, sin embargo, en estado normal, como indican los experimentos sobre la exteriorización de la sensibilidad y la acción de los medicamentos a distancia. Por otra parte, la certeza de la coexistencia del cuerpo y del periespíritu resulta de la supervivencia de este último, a la destrucción de la envoltura carnal. Esta envoltura queda establecida por variadas experiencias que ofrecen todos los aspectos necesarios que imponen la convicción. Las apariciones de muertos o de vivos son idénticas, obran de la misma manera, producen los mismos efectos. Así, pues, la causa que son debidas es la misma. Es el alma desprendida del cuerpo. Hay que observar que no podría ser de otro modo, puesto que en los dos casos se libera de su prisión carnal. Sí, pues, descubrimos en las apariciones de los muertos caracteres que no habían sido puestos en evidencia en las apariciones de personas vivas, podremos concluir legítimamente que el doble humano las posee también. La continuidad que existe entre todos los fenómenos de la naturaleza nos permitirá apreciar la relación que hay entre las manifestaciones del alma producidas por su acción a distancia, y las que son debidas a su salida del cuerpo. Transmisión del pensamiento, telepatía, exteriorización parcial, desdoblamiento, son fenómenos que forman una cadena ininterrumpida, una gradación de poderes anímicos. Las circunstancias que acompañan las apariciones de lo vivo son, en general, suficientemente demostrativas por ellas mismas, para establecer la objetividad del fantasma. Hemos puesto en evidencia este carácter en todos los casos citados, pero no ha sido posible dar las pruebas absolutas de ello. Estos fenómenos, por su rareza, su espontaneidad, se oponen a toda encuesta metódica. No ocurre lo mismo cuando esas apariciones se producen en las sesiones espíritas en que son solicitadas. Allí es donde se espera verlas producirse, y son tomadas todas las precauciones para comprobar cuidadosamente su objetividad. La fotografía es una de las más seguras garantías que podemos ofrecer. Sí, en rigor, es posible admitir, para explicar las apariciones, una alucinación que obre sobre los cerebros predispuestos, esta explicación cae por su peso delante de la patente realidad que la inscribe sobre el celuloide. Aquí, no hay ilusión posible. El fenómeno acusa la realidad dejando una huella innegable sobre la capa sensible. Pues bien, hemos fotografiado el cuerpo fluídico durante la vida y después de la muerte, lo que nos da esta certidumbre absoluta de que el alma existe siempre, lo mismo sobre la tierra que en el espacio. Además, La continuidad del ser se revela con toda claridad en el hecho de las apariciones, que siguen a la muerte ocurrida horas antes. Todo sucede como si el individuo que aparece estuviese vivo aún. El perispíritu que acaba de dejar el cuerpo, traza fielmente de él no solo la imagen, sino también la configuración física, que se revela por las huellas dejadas en el papel ennegrecido, y por los moldes. ¡Cuán maravilloso descubrimiento el de la posibilidad de convencerse por testimonios materiales de la supervivencia íntegra del ser pensante! Vemos finalmente, en los experimentos de Crookes, que el espíritu materializado es, en todo punto, un ser que vive, temporalmente, como si hubiera nacido en la Tierra. Su corazón late, sus pulmones funcionan, va y viene, conversa, da un mechón de sus cabellos. Su perispíritu tiene, pues, en sí todo lo que se requiere para crear todos sus órganos. Es la realización completa del fenómeno que, esbozado solamente, hemos visto en las apariciones parlantes. Que los sabios oficiales cierren los ojos, que la prensa haga caer obstinadamente el silencio sobre estos hechos notables, ello no impedirá que la verdad salte a los ojos de las personas sin prejuicios. Esta demostración material de la supervivencia tiene una importancia capital para el porvenir de la humanidad. Nadie podrá destruir el haz de pruebas que nosotros aportamos. Tarde o temprano, será preciso que los más orgullosos se inclinen ante la evidencia y reconozcan que los espíritus, tan escarnecidos, han dotado, sin embargo, a la ciencia del más grande y fecundo descubrimiento que se haya hecho jamás sobre la Tierra. 9. Conclusión. Nos parece, pues, establecido por la observación y la experiencia, que, primero, el ser humano puede desdoblarse en dos partes, el cuerpo y el alma. Segundo, el alma, al separarse del cuerpo, reproduce idénticamente su imagen. Tercero, las manifestaciones anímicas son independientes del cuerpo físico. Durante el desprendimiento, cuando el alma está totalmente exteriorizada, el cuerpo no es más que una masa inerte. Cuarto. La aparición puede presentar todos los grados de materialización, desde una simple apariencia, hasta una realidad concreta, que le permite andar, hablar y obrar sobre la materia bruta. Quinto. La forma fluídica del alma puede ser fotografiada. Sexto. La forma fluídica del alma, durante la vida o después de la muerte, puede dejar huellas o moldes. Séptimo. El alma, durante la vida, puede percibir sensaciones más allá de los sentidos físicos. Octavo. La forma fluídica reproduce no solamente el bosquejo, también puede reproducir toda la constitución interna del ser. Noveno. La muerte no ha destruido el alma. Persiste con todas sus facultades psíquicas y con un organismo físico, visible e imponderable, que posee, en estado latente, todas las leyes biológicas del ser humano. 10. Las consecuencias. ¿Qué debemos deducir de todos estos hechos? En primer lugar, nos vemos obligados a admitir que el cuerpo y el alma son dos entidades absolutamente distintas, que se pueden separar, ofreciendo cada una de ellas caracteres inequívocos de sustancialidad. Debemos también observar que el organismo no es más que una envoltura que se vuelve inerte tan pronto como el principio pensante se separa de él. La parte sensible, inteligente, voluntaria del hombre reside en el doble, y se muestra como la causa de la vida psíquica. Entonces, es racional imaginar para explicar los fenómenos espíritas, otro factor que no sea el alma humana. Evidentemente, no. Y todas las teorías que hacen intervenir seres imaginarios. Demonios, elementales, egregores, ideas colectivas, no pueden sostener el examen de los hechos, ni dar cuenta de todos los fenómenos observados. En el caso en que el espíritu de un vivo se manifiesta de alguna manera, es posible remontarnos del efecto a la causa y descubrir la razón eficiente que produce ese fenómeno. Es, realmente, la psiquis humana, en salida temporal fuera de los límites de su organismo. Sabemos que extrae del cuerpo material la fuerza necesaria para sus manifestaciones. Que el alma que acaba de abandonar definitivamente su cuerpo material, se verá obligada a recurrir a un medium para encontrar en él la energía indispensable. Así se explican claramente todas las manifestaciones. Hay en esos hechos, y se desarrollan en series paralelas, no solo un evidente parentesco, sino también una gran semejanza, que lleva a su identificación, cuya causa, en buena lógica, es necesariamente la misma. En todos los casos es el alma que se manifiesta. Se ha percibido tanto esa continuidad, que los incrédulos, como Hartmann, han intentado explicar todos los hechos espíritas por la acción incorporal e inconsciente del médium. Pero los fenómenos, en su gran mayoría, han respondido victoriosamente a esta inexacta aserción. Los espíritus han revelado, mediante pruebas irrecusables, que tenían una personalidad completamente autóctona e independiente de la de los asistentes. Han demostrado perentoriamente la supervivencia por una cantidad prodigiosa de comunicaciones fuera de los conocimientos de todos los experimentadores. Han establecido su identidad por su firma auténtica, por relatos que sólo ellos podían conocer, por predicciones concernientes al porvenir, las cuales se han cumplido al pie de la letra. En una palabra, la inmortalidad ha sido probada científicamente. Este es, ciertamente, el más importante y más fecundo descubrimiento del siglo XIX. Llegar a conocimientos positivos acerca del más allá de la muerte, es revolucionar a la humanidad entera, dando a la moral una base científica y un aspecto natural fuera de todo credo dogmático y arbitrario. Es indudable que cuando estas consoladoras certezas hayan penetrado en las masas, la humanidad no cambiará bruscamente, no se volverá súbitamente mejor. Pero poseerá la más poderosa palanca que existe para levantar el montón de errores acumulados por ella en 6.000 años. Sus instituciones podrán hablar con más autoridad de los deberes que incumben a todo hombre que encarna en la tierra. Expondrán ante los ojos de los más recalcitrantes los destinos futuros, y esta vida de ultratumba, en la cual la mayoría no creía, resultará tan evidente como la claridad del sol. Entonces se comprenderá que la morada terrestre no es más que una etapa en los destinos del hombre, que hay algo más útil que la satisfacción de apetitos materiales, y que le es preciso al hombre llegar a refrenar sus pasiones y domar sus vicios. He aquí los beneficios ciertos que el espiritismo lleva en sus enseñanzas. Doctrina bendita y emancipadora, ojalá pueda tu irradiación extenderse pronto sobre la tierra toda para traer la certeza que dudan, calmar los dolores de los corazones torturados por la partida de seres amados con ternura, y dar a los que luchan contra las desesperanzas de la vida, el valor de vencer las duras necesidades de este mundo aún tan bárbaro.